I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery. Nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No tengo ni idea. Lo bonito de la radio es conocer gentes, personas, hombres y mujeres que se acercan aquí hasta el estudio a compartir con nosotros sus inquietudes, sus conocimientos, sus aventuras, sus historias, etcétera, etcétera. Y la mañana pasa rápido cuando van pasando distintas personas que nos vienen a compartir sus emociones, sus curiosidades, sus observaciones, sus descubrimientos. Y es el caso de quien nos acompaña ahora mismo y le damos la bienvenida a Pancho Camero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vale. Oye, que a mí Pancho me sorprende porque cuando hablamos y conversamos qué podemos decir aquí en el programa y eso, pues el otro día me llamó la atención lo que me comentó. Dije, tío, esto hay que contarlo. porque eres tan curioso, hombre. Eres muy curioso, observas mucho. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso es de nacimiento. Cuando nací dije, ah, voy a mirar qué pasa aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay que le da bien al balón, pues. Claro. Desde pequeño le tiene instinto. Pues nada. O viene otra chica, coge su guitarra y canta muy bonito. Pues. A ti te gusta observar, ¿no? Sí, sí. Y cuando queremos hablar de un tema de agua, pues buscamos a Pancho. Y como él, hay poca gente que conozca nuestra ciudad con todas sus historias escondidas que hay bajo la tierra donde hay mucha agua, y eso siempre lo descubre Pancho. Pero me llamó la atención porque le comenté, oye, tío, vaya viento el otro día que echó abajo no sé cuántos árboles, causó bastante daño e incluso miedo a la población porque era muy potente. ¿Y tú lo sabías? Sí, bueno, había precedente, había indicativo, había tuvimos la borrasca Berna, que se llevó de Córdoba pues unos 1.200 árboles. Y después hemos tenido Mónica, la borrasca Mónica, con el tornado, que se ha llevado solo en el Parque Cruz Conde cerca casi de 130 árboles, solo en el parque. O sea, y sí, había indicios de que podía ocurrir un viento de este tipo y también de que vaya a haber más. A ver, Pancho, perdona, como soy muy ignorante, no tengo ni idea, que ¿cómo puedes deducir que esto puede ser frecuente por alguna razón que has observado para tú decir, como estuvo esta borrasca y esta otra, podrá venir una tercera o lo que sea? Bueno, vamos a ver, es que se han dado circunstancias, ¿vale? Uh-huh. Uno es observación y otro es leer la bibliografía que hay hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está hablando en los meteorólogos, ¿de acuerdo?, es que se están creando fenómenos nuevos meteorológicos que van a afectar directamente a la península, ¿de acuerdo? Y vamos a tener esta especie de ciclones o algo así. Es algo intermedio, pero con velocidades bastante altas de viento y traída de agua, ¿no? Ayer salía en el Cordópolis un artículo que decía de 220 kilómetros por hora la máxima que se ha podido llegar a alcanzar con el tornado del otro día, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas lecturas y ya lo precedente que estamos teniendo, como he dicho, estas dos borrascas nos hacen ver de que estamos ante un fenómeno que promete que va a ocurrir. Esto se sabe desde el ayuntamiento, se sabe desde la Junta de Andalucía, desde distintos estamentos, ¿no?, administraciones. ¿Tienen esa información? Ahora mismo no la quieren tener. Sí, existe en centro norteamericano, están haciendo estudios de estos nuevos fenómenos sobre el Atlántico. Bueno, son fenómenos globales, ¿de acuerdo? Y después la Agencia Nacional, la Agencia Española de Meteorología, también sabe, tiene constancia de esto. Yo entiendo que esto se está informando a la Junta de Andalucía. El informe que ha determinado de realizar la EMEP, la Agencia Española de Meteorología, bueno, pues ese informe pues seguramente ya estará en manos de la Junta de Andalucía y sobre el tornado, ¿no? Y entiendo yo que el ayuntamiento pues se le pasará una copia o lo estará solicitando, ¿de acuerdo? O sea que se están haciendo distintos informes para el estudio de estos fenómenos, ¿no? Y la pregunta es si aquí en Córdoba estamos preparados, ¿no? claro. Porque... pero en todo caso, Pancho, si los tornados, o como se llamen, pueden volver otra vez, ¿obedece alguna característica física del lugar? ¿Hay algunas condiciones que permiten que ese aire se pueda concentrar en un lugar determinado? Bueno, veamos, estos son fenómenos meteorológicos globales que afectan a determinadas áreas del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, la parte que nos afecta a nosotros, lo que se ve que van a entrar, pues, grandes borrascas, ¿no? Por la zona del Golfo de Cádiz, del Atlántico, ¿de acuerdo? Y recorriendo el Valle del Guadalquivir y otros fenómenos que no sé decirte la verdad, pero que sí van de aquí. Entonces, una cosa es fenómeno meteorológico nuevo a nivel global o a determinada zona del planeta, y otra es cómo, donde afecta el territorio, ¿no? Donde afecta, que en este caso estamos hablando de, queremos hablar, ¿no? De aquí, de la ciudad y de la sierra, ¿no? Entonces, eso ya depende de la propia, digámosle, característica de la ciudad. El que tengamos, por ejemplo, nosotros aquí, la montaña aquí al lado, pues esto te afecta de una determinada manera a la hora de canalizar los vientos. ¿Pero puede volver el viento por el mismo lugar? Bueno, existe lo que siempre se ha llamado la rosa de los vientos, lo que siempre se ha llamado los vientos predominantes. Nosotros nos viene por poniente, ¿de acuerdo? Suele predominar los vientos, aunque no siempre. Eso el aeropuerto tiene en cuenta, ¿no? La dirección para la aeronave, ¿no? Claro, como viene el viento, ¿no? Entonces, sí se sabe, porque hay estudios que se sabe que por dónde predomina y con qué intensidad. Entonces, lo que hay que ver es que si, digámosle, un poco estos parámetros están cambiando o de qué manera nosotros nos podemos adelantar a estos fenómenos, podemos dar aviso o de alguna manera podemos frenarlo, ¿no? O canalizarlo, porque parar el viento es como un poco como parar el agua, es un fluido en movimiento que, como adquiera velocidad, eso lo mejor es saberlo distribuir, ¿no? Más que frenar, ¿no? Eso es fantástico, tener esa visión, ¿no? Porque si va a venir, que venga. Ahora, cuando venga, ¿cómo lo hacemos para que, en fin, no haga tanto daño o al menos quitarle esa fuerza, ¿no? Sí. ¿Hay fórmula? Yo creo que, como son diferentes fenómenos lo que tenemos que afectar a la ciudad, ¿no? Afecta lluvia muy copiosa, viento muy copioso, ¿de acuerdo? Muy abundante, con mucha velocidad. Afecta contaminación del aire, todo este barro que hemos tenido, por ejemplo, que viene del Sahara, ¿no? Todas esas cosas son distintos fenómenos que afectan a la ciudad. Respecto a los vientos que tú me preguntas, pues yo creo que habría que hacer distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, aparte de, yo pondría más sensores, por ejemplo, de cómo el viento, cómo fluye. Por aquí había un estudio más en detenimiento de cómo el movimiento de las masas de aire aquí en Córdoba, por los cuatro costados, ¿no? ¿Sabes? Y cómo los ciclos diarios, mensuales, anuales, ¿de acuerdo? Yo haría ese estudio para un poco tener un documento base, ¿no? Para ver, ¿no? También hay que tener en cuenta la propia orografía de la ciudad, ¿no? Las distintas cotas, las distintas alturas. Nosotros tenemos distintas terrazas fluviales que nos afectan en la dinámica del movimiento del aire, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros este tornado que hemos tenido no ha venido por la zona de Poniente, no ha venido a la zona de Reina Sofía, Avenida de Cádiz y demás, pues habría que plantearse si no habría que poner un determinado tipo de barrera o de forma de ir canalizando estos vientos, ¿no? Pararlo es difícil, pero canalizarlos, claro, puede ser, ¿no? Claro, canalizarlo, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que estábamos comentando el otro día, ¿no? Uh-huh. Ahora se está hablando de hacer un nuevo barrio, ¿no? No sé si lo llaman Puerta de Córdoba o algo así, más allá de por la avenida del aeropuerto, donde se pasa por detrás de Agrónomo, por la carretera de la Confederación, ¿no? Que, bueno, pues ese es un nuevo barrio que va a tener una nueva distribución de los edificios, de las calles y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre que sería oportuno, pues, orientar, hacer un estudio de canalización de cómo podría ir unas corrientes de aire con arreglo a disposición de cómo pongamos los edificios, los bloques, las torres, las avenidas, las calles, el arbolado, ¿no? Yo creo que sería una buena oportunidad, ahora que se quiere hacer un nuevo barrio, aparte de la importancia que tienen los restos arqueológicos que se está debatiendo bajo tierra, sino cómo, qué orientación le das tú a ese edificio, no solo, por ejemplo, por el sol, ¿no? El movimiento del sol, para que esté la casa más o menos bien soleada o no, sino cómo tú puedes canalizar estos vientos. Recordemos que el otro día, cuando el tornado que vino de la borrasca Mónica, se metió directamente por el Parque Cruz Conde, fue en como dos brazos, digamos, dos lenguas, por así decirlo, Parque Cruz Conde, se metió por lo que es la calle Pintor Lozada, entró bruscamente en bruscamente por el Parque Cruz Conde, ¿de acuerdo? Llegó a Vallellano, pero es que da la impresión que otra, ahora que lee el informe, otra lengua, así, digamos, le derivó y entró también directamente por el puente de San Rafael, ¿de acuerdo? Y ahí sí que se creó, a la altura de Puerta Sevilla, un vórtice, ¿no? Que las consecuencias que pagamos aquí en la ciudad fue perder el eucalipto tan grande. Maravilloso eso. Yo la miraba ese eucalipto cuando pasaba por ahí, pues me gustaba tocarlo porque se sentía su energía de movimiento. Al poner la mano encima se notaba algo que había. Me impresionó mucho ese eucalipto. Sí. Yo le tenía un especial cariño a ese árbol. Sí, también, yo también. Sí, un árbol. Oye, cuando dices que los edificios, las construcciones, los nuevos barrios que se pueden construir, urbanismo tendría que tener un asesoramiento de alguien para decir, oye, mira, pues si podemos hacer los edificios, construirlos de este modo, podríamos evitar que si vuelve la borrasca, que puede volver a entrar por aquí, haga ese papel de distribución del aire para que no sea tan restal esa fuerza o en su dirección que lleva. Bueno, hay varios organismos, ¿no? Se podrían poner de acuerdo. Primeramente está el Colegio de Arquitectos de aquí de Córdoba, ¿no? Ahí están los profesionales de colegiados, ¿de acuerdo? Entonces ellos son los que hacen los proyectos y por lo menos le dan el visado, ¿no? En la Gerencia de Urbanismo también tiene su propio arquitecto y es la que da la Comisión de Licencias Municipales. Lo da. También el ayuntamiento aprueba los planes generales de ordenación urbana y las modificaciones, ¿no? O sea, que existen distintos órganos e instituciones que tienen competencia en el tema. Si sería oportuno, pues sentarse entre ellos y decir, bueno, ¿qué tipo de modelo de ciudad con respecto al cambio climático que nos viene hacemos? Si hacemos calles que no sea todo hormigón, si hacemos calles con mayor arbolado, hacemos calles con más zonas verdes, si hacemos calles que permitan el flujo, el ciclo de renovación del aire, si hacemos barrios que permitan la canalización de estos vientos predominantes, si hacemos barrios que eviten esta concentración y acumulación de calor en determinadas horas del día, sobre todo en verano. Sí, efectivamente, yo creo que aparte de las comisiones, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la Comisión Permanente de Lucha contra el Cambio Climático, que no se reúne ni hace nada. El alcalde no sé cómo puede tener la conciencia tranquila, pero bueno, tenemos aquí distintos instituciones, como he dicho, organismos que se podrían reunir y decir, oye, ¿qué modelo como consulta, de ciudad? Claro, como consulta. Es que pensemos que nosotros estamos trabajando con el PGU de 2001, ¿no? Claro, el PGU de 2001 estaba con arreglo una realidad de las décadas anteriores. Esto ya ha pasado casi un cuarto de siglo del siglo XXI. Estamos con un cambio climático que está encima ya, ¿no? Que ya es una realidad. No podemos seguir con un modelo de ciudad de hace 30 años y cuando las circunstancias han cambiado. Entonces hay que sentarse seriamente y hacer un plan de ciudad y de futuro, y de lucha y de combate proactiva de diseño de la ciudad contra el cambio. Oye, al poner nuevos árboles en zonas donde supuestamente puede pasar un viento de estas características, ¿tendría que ser un tipo de árbol determinado o cómo tendría que ser ese árbol? Bueno, veamos, lo primero es aprender de la experiencia, ¿no? De los hechos pasados, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí 1.200 árboles que se perdió con la borrasca Berna, ¿no? Habría que ver cómo se movió el viento, a qué zona le afectó, por qué, cómo era la orografía, cómo le afectó sobre todo en la zona donde hay mayor densidad de arbolado, como son los parques, ¿no? En la zona jardinada, y ve qué variedades de árboles pues se vieron menos o más afectados, de qué medida la gestión de las podas de esos árboles ha servido para que se hiciera frente o no a estos vientos. Por ejemplo, se ha visto en el Parque Cruz, uy, parque no, en la Somadilla, los olivos, las ramas, pues estaba muy machacada por ya haber tenido muchas podas y más y de trasplantes. Bueno, pues ahí se han perdido, no es así que se cayera el árbol, pero sí se han perdido ramas principales que han hecho casi que muriera el árbol, sino una muerte lenta, ¿no? De acuerdo. Después las melias, por ejemplo, las melias se ve que son muy delicadas. Las melias pues se tuercen fácilmente. Los plátanos de sombra, que hay parte de la ciudadanía que no lo ve bien por toda esta pelusa y demás, y el polen y demás, pues ha aguantado bastante bien, un árbol que ha aguantado bastante bien. Algunos olmos, más que torcerse, son las ramas por la gestión de las podas, porque lleva muy mal las podas. Yo creo que tenemos ese problema histórico de aquí, de la gestión en ese aspecto, ¿no? Y te digo, existe ya una experiencia de que árboles aquí en la ciudad, y con arreglo a la gestión que se está haciendo, pues se protege, aguanta, ¿no? Tenemos los pinos, por ejemplo, se han caído muchos pinos. Ahora en el Parque Cruzcón de este vendaval, este tornado, ha sido los árboles de gran porte, han sido los pinos. ¿Qué pasa con los pinos? Pues yo lo que he visto, Alex, que por ejemplo me he dado cuenta de que cuando vaya a ver el sistema reticular, las raíces, estos árboles tumbados, pues algunos de ellos tenían una serie de hongos y demás, que eso es por la humedad. Tú no puedes hacer riego alrededor del pie de los pinos porque, primero, porque lo vicias, ¿no? O sea, ¿para qué va a esforzarse uno a llevar las raíces más abajo si le tiene el agua en superficie? Está fácil tomarla, claro. Claro, entonces eso por ahí. Si se crea estos hongos y demás, pues están matando las raíces. ¿Qué pasó con el eucalipto que se cayó en Vallellano? Si mira uno, apenas tenía sistema reticular. ¿Cómo es posible que aguante árbol, tanto, ¿no? Claro, en cuanto... ¿De cuántos años tendría ese árbol? Muchos, ¿no? Pues como mínimo 80, ¿eh? Yo he visto fotos, he visto el vuelo americano, que se llama, de los años 40, años 50. Ahí ya estaba el árbol. O sea, que estamos hablando de 60, otros 20, 80. ¿No? 80, y ya estaba el árbol bastante en pie. O sea, que iba para casi centenario, ¿eh? Oye, ¿y el subsuelo se toma en cuenta a la hora de poner los árboles? No. Mira, yo, por ejemplo, ahora cuando se han caído 120 y tantos árboles, casi 130, el Parque Cruzcón, una cosa que me he fijado es que la parte más alta, sobre la cota 120 y demás, cerca de la zona del Teatro de Acerquía, ¿de acuerdo? Del teatro. Por esa zona, esa loma más alta, donde sube ya la cuesta del circuito, ahí es que el suelo está llena de tejas. Si uno escarba un poquito, no mucho, de teja, porque allí fabricaban, había con barro se trabajaban, ¿de acuerdo? Este trozo de atanores había, pero una gran cantidad. O sea, cuando a finales del año 50 se diseñó ese parque, Antonio Cruzconde, el alcalde, don Antonio, pues no se hizo, yo creo, no se debió haber hecho una cierta limpieza antes del suelo, para después que tuviera sustento las plantas. Cuando se han caído los pinos y uno mira el sistema radicular, las raíces, se ve que entre medias hay muchas tejas. No puede sostenerse la raíz. Claro, después Vallellano, por ejemplo, y toda la Victoria, todo eso está nivelado desde el siglo XVIII, siglo XIX, ¿entiendes? Entonces son rellenos de escombros, rellenos de tierra que se ha removido, o sea, no es un suelo natural. Entonces, claro, cuando tú plantas un árbol, te puedes encontrar de todo bajo tierra. Para llegar a lo que es suelo orgánico, muchas veces no lo tenemos. No. Hay varias capas, y más una ciudad histórica como Córdoba, con más de 2.000 años, que se ha ido una ciudad sobre otra, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en el casco antiguo, tiene la cota romana 4 metros, ¿me entiendes? Entonces, no es un suelo natural, un suelo que hay muchos elementos propios de la ciudad, ¿no? Artificiales, ¿no? Quiere decir que parques y jardines, cuando tengan que sembrar en las zonas, tendría que tomar en consideración todos estos términos. La calidad del suelo, sobre todo también cómo se infiltra el agua, porque un agua que no drena bien, ¿sabes? Eso produce encharcamiento. También hay que tener si el suelo es arenoso o no, o sea, un estudio previo de la calidad del suelo para ver que la acidez, el pH del suelo, ¿no? Con arreglo a eso, pues tú plantas unos árboles u otro, después ves también, bueno, pues el grado de sombra y densidad que tú necesitas en la zona, si hay otro edificio colindante, si hay árboles que, por ejemplo, como el eucalipto tiene, o el pino, ¿no?, que hace autopoda, bueno, pues tienes que tener cuidado a la hora de diseñar los paseos, las calles, esos árboles, en qué sitio los pones. O sea, hay un montón de factores que hay que hacer el estudio, y no hacer un proyecto y decir, bueno, aquí, como nos obligan a poner una zona verde, pues pongo 15 árboles en línea y, bueno, más o menos quede ya está. No. El tema tiene mucho más complejidad. Ahora no estamos jugando más que nunca. La ciudadanía, por suerte, está más sensible en el tema, y hay que ser exigente porque lo necesitamos. Oye, eso al menos deja entrever la poca seriedad de los ayuntamientos a la hora de establecer su estructura, ¿no? Tanto en edificios como, en este caso, de zonas verdes, que en un lugar como el nuestro necesitamos árboles, ¿no? Bueno, yo siempre lo que digo, no hay que echarle culpa a la administración en el sentido de que la administración es el reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? La sociedad es la que debiera... Lo que determina es que se ponen son ellos, no la sociedad. Debiera ¿no? exigirle a la al que administra la ciudad en distintos momentos y decir, oye, queremos este modelo, queremos esto, ¿no? Pero claro, si no se es proactivo, ¿de acuerdo? Si no se sabe lo que se quiere, entonces lo primero que hay que hacer una labor pedagógica, en educación al ciudadano para que sepa exigir con educación, con criterio. No debe quedarse solo en la crítica, no se debe, yo no estoy de acuerdo con la crítica, y si es una crítica es constructiva y con argumentos, no que yo opino que a mí me parece que el ayuntamiento sistemáticamente destroza y arboricida, no, hay que verlo también las circunstancias por las que se hace, ¿no? Pero lo que sí hace falta es un plan de ciudad. Ahora el ayuntamiento, bueno, tiene un nuevo plan para la ciudad que va a haber unos meses, hace un diagnóstico, eso sí lo veo acertado, de verdad. Lo que hay que hacer es como cuando tú vienes un enfermo, dices, bueno, un chequeo, que si un rayo, que si análisis de sangre, de orina y demás, ¿no? Pues eso es lo que necesita la ciudad a nivel del arbolado. Necesita un estudio fuerte, son cerca de 80 o 90 mil árboles, de estado fitosanitario, de las necesidades, de la juventud de los árboles, por barrio. No se trata solo de tener una visión global, sino por barrio. Yo lo atacaría por barrio. Oye, ¿qué necesidades de barrio, de arbolado, de según la sombra que tenga, según los edificios, según las calles, las dimensiones, que esté más abierto o no el barrio, la densidad de población, a futuro que se va a proyectar allí? Yo haría un estudio en concreto en cada uno global y otro en concreto de necesidades, y después sería una operación de inversión a medio plazo, porque claro, esto lleva años, ¿no? Esto lleva años. Oye, me ha parecido muy interesante tu reflexión a la hora de decir que la ciudadanía tenemos que ser más proactivos también, ¿no? Pero digo, proactivo no se trata de... Es que es lo que yo con mis compañeros muchas veces me peleo, es que estamos en la crítica, ¿no? No se puede estar en la crítica por la crítica. No se trata ni que sea un ayuntamiento ni otro, ni de signo político, ni no. Se trata de decir, oye, si se ha hecho una gestión, oye, se ha hecho bien, se ha seguido unos criterios, los protocolos que se tienen son los adecuados, si es así, pues ya está, no hay que ir a la crítica, pero si no lo entiende uno, hay que dirigirse a la administración para que te den explicaciones, porque están obligados por la ley de transparencia, ¿de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo y efectivamente no se ha hecho bien, bueno, pues con argumentos, decir, esto no se ha hecho bien, bien, bien, por esto. Que si uno no sabe, pues buscar a personas que sepa, tenemos la universidad, tenemos aquí la escuela de agrónomos, la escuela de ingenieros también de monte, hay biólogos, hay profesionales, hay personas que hay están, geólogos también. Claro, hay de todo, o sea que hoy en día no se puede decir que no encuentra a la persona y que se estimule a estos colectivos para que también participen, ¿de acuerdo? Pero más que nunca hay que hacerlo de forma inteligente y con formación. Pero el problema que tenemos es que la ciudadanía en general, el árbol lo ha visto siempre como una farola. Como un gesto mal, que yo puedo poner un cartel, sí, se busca no sé qué, no sé cuánto. Se arreglan no sé cuántas cosas. Ah, yo cuando llegué aquí a Córdoba, ¿verdad? Una de las cosas que me más sorprendió es que la feria estaba en Vallellano. Y pues, montaba hasta los chiringuitos y los carteles de bocata, de cerveza, de tinto, de verano, lo que sea. En los árboles. En los árboles. Yo una cosa que me espantó y digo, esto como... Y pisando todo el mundo el césped, ¿no? Menos mal que ya se trasladó la feria, pero si no se hubiera trasladado... Lo mismo casi que lo veríamos todavía normal, ¿no? Te digo que venimos de una cultura, de una forma de estar con la naturaleza, pues que estos criterios no se veían. Yo creo que se veían, fíjate lo que te digo, Ale, yo creo que lo que es mucho más atrás en el tiempo, la gente era mucho más sensible con los parques y jardines. Porque uno ve imágenes, a mí me gusta ver distintos sitios en época de antaño, y veía que había más sensibilidad de poner unos parques muy bonitos, los adornos. Tenemos aquí, por ejemplo, la festividad de los patios, ¿no? Es porque había una sensibilidad con las plantas, aparte de la coyuntura de vivían hacinada la gente, ¿no? Pero bueno, el poco espacio, la poca miseria que había, ¿no? La miseria que había, quería uno, tenía la humildad de decir, mira, por lo menos una macetita, una plantita, ¿sabes? Claro, para crear ese ambiente de hogar, entrañable, ¿no? Tendríamos que tener una educación para que podamos entender que aproximarnos a la naturaleza es formar parte de ella también, ¿no? Pero ya como un reto, ¿vale? Es que el cambio climático ha cambiado la regla de juego. O sea, ya no es tener esa sensibilidad por crear un ambiente agradable, bonito, ¿no? Ya por necesidad. Ya es por una necesidad imperiosa, porque las temperaturas... Mira, nosotros aquí no tenemos industria, aquí lo que tenemos es el turismo. si aquí se corre la voz de que aquí no se puede vivir por el calor, no vendrá gente. Que no va a venir. Bueno, y en verdad es que hace calor. Nosotros, cuando alguien dice en agosto no venga, en julio, ¿sabes? Y con las temperaturas, nosotros tenemos que crear una especie de burbuja en la ciudad en cual uno sea una ciudad que pueda ir andando tranquilamente porque tiene sombra, porque se respira aire limpio. Claro. Todas esas cosas, porque hay una temperatura amortiguada, porque tenemos mecanismos para amortiguar esto y tenemos la suerte de tener la sierra. Es que no somos conscientes de lo que nos puede ayudar a nosotros la sierra, tenerla ahí, la montaña. Es que es vital para la vida aquí y estamos de espalda a ella. Y otra cosa que te quiero decir, Ale, y importante, el que haya caído ahora 4 gotas copiosas... ¿Quiere decir nada? No quiere decir nada, ¿eh? Que no nos quedemos con... No le vengamos arriba, ¿no? Claro, no nos vengamos arriba. Yeah. Si hace 5 o 6 años los pantanos estaban, ahora con lo que se han llenado, que tenían agua, en 4 o 5 años estamos otra vez en la misma situación o antes. Tampoco hay que ser muy experto. Mira, por ejemplo, la venta de plantones de olivos que hay, es que no encuentra olivos, porque lo están comprando todo para seguir plantando olivos. ¿Me entiendes? Y poner más sistemas de riego... explotaciones en riego, ¿sabes? En vez de lo que hacía tradicionalmente secano. La explotación de riego y entre los turistas y tal, claro, nos gastan el agua que podemos tomar aquí, que vivimos aquí. Por todo. Ni uno, ni lo de fuera, que sea, ni lo de dentro, somos todos. Entonces, que seamos conscientes de que nosotros estamos haciendo como una familia, estamos gastando mucho más que lo que ingresamos. Estamos gastando mucho más agua de lo que ingresamos. Y porque ahora se nos llenen unos determinados porcentajes los pantanos, porque ahora veamos fluir agua por los arroyos, porque ahora veamos pasar agua por el Alquibir, tenemos que aprender la lección. Y si no la aprendemos, que veo que no se está tomando medidas al respecto, va a ser peor, porque ahora no ha venido este vendaval Nelson, que nos ha traído bastante agua. Pero ¿y si no hubiera venido? ¿Y si viene, pero con efectos más de destrozo, entiendes? Porque esto ha sido fuerte, ¿no? Aunque no ha habido otro a lo largo de los estudios meteorológicos, vamos, que no es que sea algo especial Nelson, ¿no? Pero te digo, tenemos que, sobre todo, que hay que seguir gestionando bien el agua y ahorrando el agua, ¿eh? Pancho, estaría hablando contigo horas, ¿eh? Horas. Bueno. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana a contarnos tus observaciones, tus reflexiones. Y te lo agradezco mucho, porque creo que quienes escuchamos el programa, después volveré a escuchar esto, porque me gusta hacerlo contigo, y creo que ahí dejas entrever tantas responsabilidades comunes que tenemos todos para que podamos ser una ciudad más amable, más agradable, más acogedora, ¿no? Sí. La ciudad no la lleva la administración, la llevamos entre todos. Entre todos. Ahí, ese mensaje está clarísimo. Muchas gracias, Pancho, por venir esta mañana.